Johnny, my friend, sos Argentina, amigos del primer mundo, ¿cómo están ustedes? ¿Qué van a estar bien? ¿Qué van a estar bien? No sean mentirosos. ¿Por qué no comenzamos primero con una verdad, después con otra? Y en una de esas, al terminar de escuchar esta grabación, conseguimos una sociedad distinta. Lo único que está claro en la Argentina de hoy es la confusión. ¿Cómo salimos de esta? Si bien ni lejos tengo la respuesta, solo estoy convencido de dos cosas. Primero, que de acá se sale con alegría. Porque como decía Arturo Jaureche, nos quieren tristes para poder manejarnos. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Y hace rato que es tiempo de comenzar a reírnos de los que se ríen de nosotros. Ricardo Leguízamo, gran humorista, actor y músico nacido en Paraná, Entre Ríos, a través de sus monólogos y relatos, critica con ironía a los políticos argentinos por su falta de capacidad para resolver los problemas que arrastramos como sociedad. De capacidad, pero también de creatividad, ya que al no encontrarle la vuelta, recurren a la receta de siempre: ajustes más impuestos. A estos políticos Ricardo Leguízamo les dedica esta chacarera de los impuestos. He pagado los impuestos, me dijo don Albacete. Pago el valor agregado, pago hasta el impuesto al cheque. Y me cobraron ganancias aunque no gane un sorete. Por lo que voy a ganar, cobran sin explicaciones. Te cobran anticipado, te van pelando a jirones. Y hoy me llegó más de luz que el parque de diversiones. Siempre hay que quedar debiendo, decía doña Victoria, antes de que andar sufriendo, acogerse a la moratoria. Economistas de Harvard, de Cambridge, tipos ilustres, nos hablan todo en difícil pa' terminar en ajuste. Que las Leliq, las Levac, Bonar, Holdau y las Lete nos hablan de las variables y nos rompen el... Me tapaste, Carlito, me tapaste. Ricardo Leguízamo y su chacarera de los impuestos aquí en el Expreso Farco para ayudarnos a reírnos un poco de las dificultades de estos tiempos. Y es que, frente a la dureza de la realidad, el humor, la risa, aparecen como una herramienta, un arma, una forma de resistir a la tristeza y el desánimo. Ya lo sabía el gran Tato Bores, aquel humorista político que a través de sus monólogos explicaba lo inexplicable del drama argentino. Relatos que, a pesar de los años, de las décadas que pasan, siguen teniendo plena vigencia. Como este imperdible monólogo, La culpa de todo, interpretado esta vez por Daniel Jara, periodista chaqueño, con la producción de José Farías. La culpa de todo. La culpa de todo la tiene el ministro de Economía, dijo uno. No, señor, dijo el ministro de Economía mientras buscaba un mango debajo del zócalo. La culpa de todo la tienen los evasores. ¡Mentiras!, dijeron los evasores mientras cobraban el 50% en negro y el otro 50% también en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren matar con tanto impuesto. Falso, dijeron los de la DGI mientras preparaban un nuevo impuesto al estornudo. La culpa de todo la tienen los políticos que prometen una cosa para nosotros y hacen otra para ellos. Eso es pura maldad, dijo un diputado mientras preguntaba dónde quedaba el edificio del Congreso. La culpa de todo la tienen los periodistas porque junto con la noticia aprovechan para contrabandear ideas y negocios propios. ¡Censura!, dijo un periodista mientras con los dedos cruzados rezaba por la violación y el asesinato nuestro de cada día. La culpa de todo la tiene Magoya. ¡Ridículo!, dijo Magoya, acostumbrado a estas situaciones. La culpa de todo la tiene Montoto. ¡Cobardes!, dijo Montoto, que de esto también sabía un montón. La culpa de todo la tiene la gente como vos por escribir boludeces. ¡Paren la mano!, dije yo, mientras me protegía detrás de un buzón. Yo sé quién tiene la culpa de todo. La culpa de todo la tiene el otro. El otro siempre tiene la culpa. ¡Eso! ¡Eso!, exclamaron todos a coro. El señor tiene razón. La culpa de todo la tiene el otro. Dicho lo cual, después de gritar un rato, nos marchamos a nuestras casas por ser ya la hora de cenar y porque el culpable ya había sido descubierto. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y good show. Y en este vagón del Expreso Farco, cargado con risa y humor, el recordado trío Laurel nos tranquiliza diciéndonos que, bueno, si los argentinos tenemos problemas, no importa, Corrientes nos va a ayudar. eso te dicen los diarios, te dice la radio y la televisión. Toditos queremos salir de este pozo, un poco apretados y muy resbaloso. Está todo oscuro, me pisan los callos. Permiso, señora, no empuje, patrón. Por eso Corriente te va a ayudar. Si gotea Corriente te va a ayudar. Aunque llueva Corriente te va a ayudar. Si se inunda Corriente te va a ayudar. Bájame los precios, subime los sueldos. Mira que Corriente te va a ayudar. Adriana, te adoro repuntando los chanchos, me acuerdo de vos. Te digo Argentina, te quiero, te adoro repuntando las coimas, los sueños, los loros, curreros, cuarceros y algún inodoro repuntando todito, me acuerdo de vos. Por eso Corriente te va a ayudar. Que hay miseria Corriente te va a ayudar. Que no se note Corriente te va a ayudar. Como siempre Corriente te va a ayudar. Está resbaloso acá dentro del pozo, por eso Corriente te va a ayudar. Canciones y relatos que invitan a la risa y a la alegría, que alimentan la esperanza de seguir luchando juntos por un tiempo mejor, que nos alientan diciéndonos, tranquilo compadre, que no es pa' tanto, como lo canta el dúo cuyano Orozco Barrientos en el final de este vagón del Expreso Farco. Vio la bolsa, se hunde el suelo, se contagia el enfermero. Los de arriba me han pa' abajo, los de abajo ven el cielo. Juan se piantó en un loquero. Juan se piantó en un loquero. Ey, no se asuste, que no es pa' tanto. Compadre, que yo temblando. Un chorro, un policía, mata el hambre, mata el sida, las pastillas de mi abuela, un gobierno o un mal día, y la humedad, mamita mía, y la humedad, mamita mía. Ey, no se asuste, que no es pa' tanto. Compadre, que yo temblando.